Es un proyecto que arrancamos en el 2010. Nos planteamos la situación de sacar una revista también por el hecho para, digamos, para difundir lo que cada uno estaba haciendo en ese momento. Con un amigo Bruno, nosotros cursábamos en diseño en ese año. Y bueno, la cuestión es que bueno, surgió la inquietud de hacer abrir un espacio de libre publicación. Digamos, más que nada con la premisa de difundir lo que cada uno estaba haciendo, ¿no? Veíamos que éramos un par de amigos ahí que estábamos activando, ya sea haciendo ilustraciones o pintando, y surgió la cuestión de generar una publicación, digamos, con patas fundamentales, ¿no? Que se base en la libertad de publicación y que sea un espacio autogestionado y de distribución gratuita, digamos. Claro. Digamos que eso fue el esquema de lo que queríamos para la revista. Y bueno, el primer objetivo, digamos, de un momento fue sacar la revista. Es una publicación de 10x15, impresa, digamos, en ese año. Sacamos 100 números como primer objetivo. Y nosotros lo que hacemos es abrir una convocatoria a través de Facebook, donde ofrecemos el espacio de publicación, digamos. Claro, porque la Mírese, por ahí para quienes están escuchando y no la conocen, es una revista donde no hay texto, básicamente, claro. Prácticamente no hay texto, sino que es una publicación de imágenes, de fotografía, de obras, sí. De artes plásticas y demás. Todo el interior, absolutamente todo, son plenos de las obras. Tal cual, sí. O sea, está apuntado, digamos, a los que están vinculados al arte visual, ¿no? Claro, claro. O sea, a todo lo que es el graffiti, la pintura, el grabado, o sea, está bueno cómo se genera esa mezcla también de gente, o sea, el funcionamiento también pasa por una cuestión donde nosotros no elegimos lo que se publica en la revista, sino que cada uno, el que participa, elige lo que quiere publicar. Digamos que el rigor de publicación es propio del artista que participa, y además es como por dónde llegar, o sea, nosotros abrimos la convocatoria, vos tenés algo que publicar, algo que estás laburando y querés mostrarlo, y bueno, está el espacio, digamos, funciona cada uno pagando su página, y digamos que desde el comienzo siempre tratamos de mantener una página accesible, digamos. Claro. En el 2010 creo que estaba a 50 pesos, o sea, un poco creo que el precio lo poníamos en relación a lo que salen dos birras un fin de semana, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, con la búsqueda de esto, de hacer circular el arte visual que estaba circulando, que está circulando. Y este sí, sábado totalmente, o sea, es la presentación de la edición número 11, que es a su vez la edición final, así que supongo que debe haber también ahí una cuestión de emotividad, de dar un cierre, de festejar el proceso. Digamos, ya para ir cerrando, ¿cómo lo están viviendo ustedes esta cuestión de la edición final, de la última, de Mírese Adentro? Y mira, para serte sincero, estamos viviendo como algo... Estamos contentos, ¿no?, con que se termine el proyecto. Creo que me parece que los cerrar los proyectos también es parte del proceso, ¿no? Claro. Darse cuenta, ¿no?, de cuando uno dice, bueno, ya estoy pensando en generar nuevas cosas o, no sé, los proyectos cumplen etapas, ¿no?, también. Entonces, nada, estamos ahí palpitando el final, van a estar tocando tres bandas el sábado. Vamos a estar de temprano porque siempre que hacemos la presentación de las revistas nos gusta prender un fuego, que esté ahí el choripán y demás. Y bueno, van a tocar tres bandas, van a estar exponiendo también tres amigos ahí. Y bueno, pinta fiesta, ¿viste? O sea, nos vamos a sacar muy bien, las ganas de este último número. Y bueno, vamos a estar sorteando remeras, va a salir la revista. Y nada más que eso, ¿viste? Nos juntaremos a celebrar, y como siempre, y a darle un cierre a estos 4 años de revista, ¿no? Muy bien. Entonces, repetimos para quienes están escuchando, es el sábado a las 9 en Casa Un Clan, eso es 5-63-64. Sí. Que les vaya muy bien. Les mandamos un abrazo. Seguramente nos encontremos en Casa Un Clan. Dale, muchísimas gracias por el contacto y bueno, los esperamos a todos los que quieran. Ahí vamos a estar.